Que tu vida sigue igual. Dices quererla, pero todo sigue igual. Yo estoy pensando, amigo mío, que la tienes que olvidar, porque en el mínimo descuido alguien te la va a robar. Yo te pregunto si aún la llevas a pasear, si aún la besas como hace un año atrás. Y si ella tiembla en ese beso, todavía puedes más. Intenta todo lo que puedas, vuélvela a enamorar. Cuenta que es muy poco lo que eras, que ni siquiera le preguntas cómo está, que los domingos por descuido le dejaste de llamar, y ella espera algo tuyo, lo que tú nunca le